Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The United Nations is criticizing Burma's military junta. La Organización de las Naciones Unidas está criticando a la junta militar de Birmania por lo que calificó como un rechazo sin precedentes de ayuda desesperadamente necesitada. Ya transcurrió casi una semana desde que el ciclón Nargis mató a 100.000 personas y dejó a más de 1 millón sin hogar. Pero los funcionarios de la ONU dicen que la junta birmana se niega a dejar entrar libremente a docenas de trabajadores de ayuda. El coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, John Holmes, le pidió a la junta que levante las restricciones. El coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, John Holmes, dijo: Simplemente estamos intentando ayudar al gobierno de Myanmar a cumplir con su responsabilidad de ayudar a estas personas desesperadamente necesitadas y cada vez más necesitadas. Todos podemos ver eso en los informes. Simplemente estamos tratando de ayudar a las personas. No hay otros motivos políticos en esto. Y por lo tanto, realmente le pido firmemente al gobierno de Myanmar que aumente sus esfuerzos para ayudar a las personas del lugar y que cambie completamente su actitud ante los esfuerzos que estamos haciendo para hacer ingresar estos envíos de ayuda. Al menos un avión de ayuda de la ONU fue enviado de regreso el jueves debido a que la junta dijo que el personal no había sido autorizado. En Rangún, capital de Birmania, el precio del agua subió abruptamente, al menos un 500%. Un sobreviviente del ciclón Nargis describió el daño que sufrió su hogar. El sobreviviente dijo: Comenzó a soplar un viento fuerte y eso dañó nuestras casas. Luego subió la marea. Cuando el agua comenzó a subir, ya no podíamos permanecer en nuestros hogares, así que nos fuimos. Solo una casa no sufrió daños en esta aldea, así que nos quedamos todos juntos en esa casa. Las Fuerzas Armadas estadounidenses están desmintiendo una afirmación del gobierno iraquí de que el líder de Al-Qaeda en Irak fue arrestado. El jueves, funcionarios iraquíes dijeron que Abu Ayyub al-Masri había sido capturado en la ciudad norteña de Mosul. Sin embargo, el Pentágono ahora dice que el sujeto detenido simplemente tenía un nombre parecido. Mientras tanto, continúa el ataque liderado por Estados Unidos contra el bastión chiita de Sadr City en Bagdad. Al menos 4 personas murieron y más de 50 resultaron heridas en enfrentamientos durante la noche. La contratista militar KBR está siendo vinculada a nuevas acusaciones de acoso y abuso sexual en Irak. 3 ex empleadas iraquíes de KBR dicen que fueron testigos de la cultura del acoso sexual en las operaciones de la empresa en la embajada británica. Una limpiadora dice que le ofrecieron el doble de su salario a cambio de que tuviera relaciones sexuales con un supervisor de KBR. Según dijo, fue despedida luego de negarse. 2 ex empleadas de KBR, Jamie Lee Jones y Mary Beth Kinston, también denunciaron que fueron violadas mientras trabajaban para KBR en Irak. En Líbano, al menos 8 personas murieron y otras 15 resultaron heridas en lo que está siendo calificado como la peor ola de violencia interna desde la guerra civil. Los enfrentamientos entre la fuerza a favor del gobierno y Hezbollah se intensificaron el jueves luego de que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo que una ofensiva del gobierno equivale a una declaración de guerra. Hassan Nasrallah dijo: Nos reservamos el derecho de enfrentar a quien quiera que nos declare la guerra, ya sea un padre o un hermano, y ni hablar de un adversario político, y de defender nuestras armas y nuestra existencia. La cadena de telecomunicaciones no es parte de las armas de la resistencia. Es la parte más importante de la resistencia. Nasrallah rechazó una oferta del gobierno de poner fin a la crisis mediante una declaración de que la ofensiva había sido un malentendido. Hezbollah dice que solo aceptará una rescisión total. El enviado de la ONU en Líbano, Terhet Roed Larsen, advirtió que la crisis representa la mayor inestabilidad desde el fin de la guerra civil. Terje Roed Larsen dijo: los disturbios que comenzaron ayer en Líbano manifiestan trágicamente que hoy el país afronta desafíos de una magnitud no vista desde el fin de la guerra civil. El vacío electoral combinado con la suspensión de las funciones del Parlamento y las desafiantes maniobras de las milicias son amenazas a la capacidad de Líbano para operar como un Estado soberano, democrático e independiente. Estos acontecimientos pueden tener graves repercusiones regionales. En Israel y los territorios ocupados, los israelíes y los palestinos llevaron a cabo actos conmemorativos divergentes el jueves para marcar el 60º aniversario de la fundación de Israel. En Israel, la población celebró en todo el país con concentraciones, fuegos artificiales y desfiles navales, entre otras cosas. En los territorios ocupados, los palestinos se congregaron para conmemorar lo que ellos llaman Nakba, o catástrofe. Al menos 700.000 palestinos tuvieron que huir o fueron expulsados de sus hogares cuando Israel fue fundado en 1948. En el norte de Israel, miles de palestinos se colocaron brazaletes negros en los brazos y realizaron una protesta donde en una época hubo una aldea árabe. El miembro del Parlamento Árabe Israelí, Muhammad Baraka, dijo que su familia había sido expulsada de la aldea. Muhammad Baraka dijo: queremos hacer hincapié en que cuando Israel celebra el día de su independencia, es nuestro Nakba. Queremos contar nuestra historia verdadera. Yo nací en esta aldea y hay otras personas que fueron expulsadas de sus tierras. Estamos aquí para decir que estamos vivos. La independencia de Israel fue declarada el 15 de mayo de 1948, pero se celebra cada año de acuerdo al calendario judío. Los palestinos conmemorarán el Nakba el 15 de mayo. Mientras tanto, en Nueva York, más de 60 miembros del grupo Rabinos por los Derechos Humanos llevaron a cabo lo que denominaron celebración alternativa de la independencia israelí. El grupo plantó dos árboles para simbolizar la coexistencia de los israelíes y los palestinos. El rabino Brian Waltz dijo: Rabinos por los Derechos Humanos significa para mí la visión más profunda del judaísmo, que es una visión de justicia para todos los pueblos. Rabinos por los Derechos Humanos simboliza para mí un profundo compromiso de actuar acorde a esta visión de justicia, no solo para el pueblo judío, sino para todos. En Israel, para que haya justicia para los israelíes y los palestinos, y a nivel mundial, para que haya justicia para todos los pueblos del mundo. En otras noticias de Israel, el primer ministro Ehud Olmert está negando las acusaciones de que aceptó sobornos de un empresario estadounidense. Olmert dice que renunciará si es declarado culpable de cometer algún delito. En la campaña electoral, la senadora Hillary Clinton está siendo criticada por realizar comentarios de tono racista para ejercer presión para mantenerse en carrera. En una entrevista con USA Today, Clinton dijo que sería la candidata más fuerte porque apeló a más votantes. Clinton citó un artículo de Associated Press que hablaba, en sus propias palabras, de cómo el apoyo al senador Obama entre los trabajadores estadounidenses, la clase trabajadora estadounidense, los estadounidenses blancos, se está debilitando nuevamente y cómo los blancos, en ambos estados, que no han terminado la universidad, me estaban apoyando a mí. Hay un parámetro que está surgiendo aquí, dijo. Clinton se encontraba en Virginia Occidental el jueves, el próximo estado donde se realizarán primarias en su contienda con el senador Barack Obama. La senadora Hillary Clinton dijo: algunas personas en Washington querían que pusiéramos fin a nuestra campaña y luego gané en New Hampshire. Luego obtuvimos importantes victorias el gran martes. Luego ganamos en Ohio y Texas y Pensilvania. Y nunca pensé que ganaría en Indiana. Bueno, soy candidata a la presidencia de los 50 estados y quiero estar segura de contar a los 50 estados. Se ordenó a la CIA a publicar un memorando de 2002 que se dijo que delineaba métodos de interrogatorio severos permitidos en prisiones en el extranjero. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, dijo que el memorando es uno de los más importantes documentos sobre la tortura que aún es retenido por el gobierno de Bush. A newly disclosed memo shows the U.S. Office of Special Counsel. Un memorando recientemente revelado indica que la Oficina de Asesoramiento Especial de Estados Unidos puso fin a la investigación del procesamiento del exgobernador de Alabama, Don Siegelman, el año pasado. Siegelman está en libertad bajo fianza mientras apela su procesamiento por cargos de corrupción. Los críticos dicen que es el blanco de una caza de brujas política. Más de 50 exfiscales generales del Estado solicitaron una investigación al Congreso del caso de Siegelman. El nuevo memorando indica que el asesor especial Scott Bloch ordenó a los investigadores que abandonen la investigación a pesar de sus objeciones. Siegelman dice que Bloch debería explicar por qué cerró la investigación. The State Department's imposing an unusual gag order. El Departamento de Estado está imponiendo una orden de reserva inusual a los congresistas que fueron informados acerca de un acuerdo nuclear pendiente entre Estados Unidos e India. El Washington Post informa que se le dijo a legisladores que mantuvieron reserva por temor a que la revelación pública amenazaría el acuerdo. La información que recibieron no es confidencial, pero se informó que funcionarios del Departamento de Estado están preocupados por los temores de la oposición india de que el acuerdo dañaría la soberanía india. India obtendría acceso a tecnología nuclear estadounidense por primera vez. Los críticos dicen que el acuerdo alentaría la producción nuclear a nivel regional y mundial, porque de hecho recompensa a la India por desarrollar armas nucleares fuera del Tratado de No Proliferación Nuclear. Daryl Kimball, de la Asociación para el Control de Armas, dijo: "La falta de voluntad del gobierno de hacer sus respuestas más disponibles sugiere que tiene algo que ocultar, ya sea a los legisladores estadounidenses o a los indios". El Pentágono canceló la asignación de un general para supervisar las operaciones militares estadounidenses en Pakistán en medio de objeciones a su anterior cargo como comandante de la prisión estadounidense en Bahía de Guantánamo. El mayor general Jay Hood supervisó Guantánamo de 2004-2006. La cancelación surge semanas después de una crítica pública en Pakistán a su designación. En Capitol Hill, la Cámara de Representantes aprobó una medida para ayudar a propietarios a refinanciar sus préstamos y quedarse en sus hogares. 39 republicanos votaron junto a los demócratas a pesar de la amenaza de veto de la Casa Blanca. La medida permitiría que cientos de miles de propietarios permuten préstamos con altas tasas de interés por hipotecas con el apoyo del gobierno. El proyecto de ley ahora debe pasar al Senado. Y Bolivia tiene planes de realizar un voto de confianza a nivel nacional sobre el gobierno del presidente Evo Morales. Morales accedió a realizar el referéndum luego de que la Cámara Alta del Parlamento, controlada por la oposición, realizara la propuesta. A principios de esta semana, Morales rechazó una votación no oficial para darle autonomía a una de las regiones más ricas del país, Santa Cruz. Las propuestas incluyeron darle a Santa Cruz más control de la distribución de la tierra y de las ricas reservas de gas y petróleo. Morales presionó por una distribución más equitativa de los recursos de Santa Cruz para incluir a todo Bolivia. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.